Como todos los años, en esta fecha decimos la misa en el cementerio, cosa que a mí siempre me ha parecido pues muy bella. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Porque el celebrar una vez al año la misa en el lugar donde descansan los cuerpos de los que nos han precedido al más allá, ya de por sí tiene un simbolismo excepcional. Ya de por sí es un lugar que invita a meditar acerca de la vanidad de las cosas. Cuando uno ve un sepulcro, uno se da cuenta de que la mayor parte de las cosas que nos amargan, que nos quitan la paz, que nos inquietan, en realidad son vanidades, es decir, cosas vacías, cosas que si las viéramos pensando en la eternidad, diríamos, no tienen fuste, no tienen fuste. Vanitas, que significa vanidad en latín, viene de la raíz vanus, que significa lo que está vacío por dentro, lo que está hueco. Y las cosas de este mundo, comparadas con el que las ha hecho, no tienen punto de comparación. Las veríamos como vacías al lado de lo otro. Comprenderíamos que no deberíamos habernos dejado despistar de lo que verdaderamente vale. Que el mundo entero, con todo lo que hay en él, debería haber sido un instrumento para ir más hacia Dios, no algo que nos retuviese en el medio. Eran medio y no fin. Así que venir al cementerio tiene muchos aspectos positivos. Primero, manifestar el cariño hacia los difuntos, y eso no es poca cosa, porque ellos nos siguen queriendo y nos ven desde el más allá y ven que nos acordamos. Pero el segundo aspecto es que el ser humano tiene que meditar acerca del sentido de las cosas, no solo sobre lo de mañana, sobre qué voy a comprar, qué voy a comer, esta cosa del trabajo, sino el sentido absolutamente de todo. Aquí, en el silencio del cementerio, el ser humano puede meditar de un modo profundo acerca de la realidad de las cosas. Todos debemos meditar sobre ello. Hubo monjes que sobre la mesa, sobre la que todos los días leían y trabajaban, ponían una calavera, y eso no lo hacían por un sentido macabro, porque les gustase, no, era para recordar que como está allí esa calavera, algún día estaré yo, y por lo tanto ver todas las cosas bajo el prisma de la eternidad, con lo cual la vida adquiere una sabiduría especial frente a la superficialidad de los que nunca piensan acerca de por qué existo, para qué. Todos nosotros, por lo tanto, en el día de hoy, aquí, no os limitéis solamente a lo externo, a dejar unas flores, a limpiar un sepulcro, a recordar al difunto. Id un poco más allá y al mismo tiempo meditad. El libro es el cementerio. Cada uno de los que están bajo cada cruz fue una persona como nosotros, con sus ilusiones, con sus ganas de vivir, con sus proyectos, con su temperamento. Y sin embargo ahora vemos que Dios dice en un momento dado, ya, ahora ven a mí. ¿Qué has hecho después de toda una vida? ¿Qué has producido en tus manos? Que los que estamos aquí, todos, pensemos en ese momento supremo, en ese momento incomparable, en que salgamos del mundo y nos presentemos ante esa luz infinita. Y entonces podamos decirle: Señor, aquí está. Esto lo he hecho con puro corazón. No lo he hecho porque me lo agradezcan, no lo he hecho porque me convenía, no lo he hecho por razones humanas, por razones que se quedan en este mundo. Esto, poco o mucho, lo he hecho solo por puro amor, por pura fe. Eso es lo que verdaderamente brillará por encima de la paja que se quema y lo que hay de metal queda. San Pablo en una de sus cartas dice precisamente eso, que todo el mundo, todo lo que hemos acumulado en la vida, será como paja, que se quema y en medio de la paja, muy oculto a veces, estaba lo que verdaderamente valía. Las cosas de oro, las cosas de plata. No importa cuánta paja haya, cuando se quema, las cosas metálicas caen abajo y es fácil barrer el montón y encontrar lo que sea. Eso es, y os insisto con todas las fuerzas de mi alma, eso es lo que podéis producir ahora. Eso es lo que ahora podéis lograr en vuestra vida. Las cosas que verdaderamente permanecen y valen. Repasad las enseñanzas de Jesús. Todas sus enseñanzas son un camino para lograr esas cosas. De plata, de oro, joyas que permanecen. El metal que es pesado y que es duro. No lo vano, lo que abulta, pero que pasa. Que la Santísima Virgen María a todos nosotros nos inspire a hacer en nuestra vida un poco de lo que ella hizo en todos los momentos que tuvo.